Mi don no es manipular, ya basta de prejuzgarme. Hoy canto con la verdad, que ellos no pueden expresarte. El cuerpo de un animal no es propiedad de tu hambre. Hoy quiero reflexionar, mañana quizás sea tarde. Yo vi su mirada gritar y su piel adornar los trajes, su garganta exigiendo piedad. No hay motivos para matarle. Ve a las modas pintando en el mar la impotencia de ver su sangre, y a los hombres del mundo callar cuando yo no puedo callar. Sientes tú y siento tu gran virtud.